Javier Rodríguez es desarrollador de software, director de Mac Soluciones y editor de aprendesoyo.com. Ha presentado STAMP 1.0, su última aplicación de productividad para ordenadores Mac. Y ahora vamos a conocer todas sus características. Conectamos con Madrid. Javier, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias por invitarme de nuevo y un saludo cordial a todos los oyentes de Territory Mac. STAMP 1.0 es tu nueva aplicación de productividad para OS X 10.7 y sistemas operativos posteriores. ¿Qué te ha motivado a desarrollar STAMP 1.0? Pues mira, como siempre, como ya hemos comentado en más de una ocasión, la principal motivación nace de mi propia necesidad a la hora de encontrar una solución de estas características y que principalmente estuviese muy, muy enfocada en el problema a resolver, que no es otro que el de utilizar textos repetitivos en los que además existe la posibilidad de modificar simplemente algunas partes del texto que podemos sustituir sobre la marcha. Entonces es una herramienta muy enfocada en hacer única y exclusivamente esto, pero hacerlo muy bien. Bien, pues vamos a conocer las características que nos permite STAMP 1.0, que mejorará nuestra productividad con el uso de plantillas. Eso es lo que destaca sobre otras opciones que hay disponibles para Mac OS X, incluso las ofrecidas por el propio sistema operativo, es que no se basa en el uso de abreviaturas del teclado, que muchas veces nos cuesta más recordar cuáles son las abreviaturas o las combinaciones de teclas que habíamos definido para hacer la expansión de un fragmento de texto determinado que la propia solución que proponen o el propio ahorro de tiempo que proponen. En este caso, STAMP, lo que se basa es que en la definición previa de todos aquellos fragmentos de texto que utilicemos de forma más o menos repetitiva, incluso dándonos la ocasión de modificar partes de los mismos sobre la marcha, es decir, cuando realmente los necesitemos. Estoy pensando, por ejemplo, pues en encabezados, en mensajes de correo electrónico con las típicas respuestas de un departamento de soporte, entre muchas otras opciones. Y luego, pues lo que te indicaba, aquí precisamente la sencillez de manejo reside en que STAMP añade un menú a la barra de menús del Finder, donde de forma dinámica va a presentar siempre cuáles son los 10 elementos que utilizamos con más frecuencia. Y en el caso de que en un momento determinado necesitemos acceder a cualquiera de los otros elementos que tengamos almacenado, pero no figuren entre esos 10, pues podemos desplegar una ventana adicional, donde empleando un cuadro de búsquedas es muy fácil hallar aquello que necesitemos y siempre, en todos los casos, se va a expandir el fragmento de texto seleccionado sobre el documento que estemos editando que se encuentre en primer plano. Entonces es muy fácil, muy rápido, muy sencillo de utilizar y sobre todo también cuidando muy mucho el bolsillo, que tal y como están las cosas, pues tampoco es como para hacer muchos desmadres. Entonces el precio de licencia de STAMP es realmente mínimo, de 4,95 euros, teniendo en cuenta que la licencia te permite instalarlo y utilizarlo en todos los Mac que tengas. ¿Cuál es el perfil de usuario de STAMP 1.0? Absolutamente cualquier usuario que se encuentre con que a todos nos ha pasado, ¿no? La necesidad de decir, bueno, pues este fragmento de texto que ya había escrito para esto, pues necesito volver a escribirlo en esta otra ocasión, 2, 3, 4, 5 veces. Además, teniendo en cuenta que en el momento que nosotros nos damos cuenta de que un mismo texto lo podemos volver a reutilizar, pues simplemente tenemos que seleccionarlo y en este mismo menú del Finder que te indicaba que instala STAMP en la barra de menús del Finder, seleccionamos la opción enviar selección a STAMP y lo recoge automáticamente. O sea, incluso en la recogida de esos fragmentos de texto también nos va a ayudar la aplicación y va a simplificar al máximo la ingesta de esos textos repetitivos, ¿no? ¿Y qué ventajas nos aporta STAMP 1.0 comparadas con otras soluciones basadas en atajos? Pues mira, algo que yo creo que es una virtud más que un inconveniente, y es que hace lo que hace y no hace nada más. Es decir, no se está llenando de características que no vamos a utilizar, no se dispersa en funcionalidades, sino que simplemente ofrece lo mejor y está afinado de principio a fin para que todo sea un proceso rápido, sencillo, directo y eficaz a la hora de utilizar estos fragmentos de texto y que realmente lo haga bien. Javier, ¿qué opciones de descarga has incorporado en STAMP 1.0? Pues mira, por sus peculiaridades o particularidades, lo que son las características que utiliza por debajo para poder ofrecer esta funcionalidad, lamentablemente no se puede obtener a través de la Mac App Store, puesto que viola lo que es el entorno de seguridad del sandbox. Esto no significa que sea una aplicación insegura, vamos a ver. De hecho, la aplicación está debidamente firmada con mi perfil de desarrollador conocido, con lo cual a la hora de ejecutarlo bajo entornos gatekeeper del sistema operativo no va a haber ningún problema en absoluto. Es una aplicación 100% segura. En cuanto a opciones de descarga, tenemos la posibilidad de descargarla desde el sitio web de aprendesoyo.com en el apartado de software, tanto la versión de evaluación, para lo cual se puede obtener una licencia trial totalmente gratuita, o bien haciendo la compra de la propia licencia del producto. Es más, si te parece, yo creo que podíamos plantear entre todos los oyentes, los amigos de Territorio IMAC, bueno, pues el regalar un total de 10 licencias, ¿no? Nos parece estupendo. Ya lo sabéis, si queréis participar en el sorteo de estas 10 licencias de la aplicación Stamp 1.0, podéis participar en Twitter haciendo un retweet al mensaje que hemos preparado, y también podéis participar en enviando un correo electrónico a redaccion@territorima.com con la palabra clave Stamp. Entre todos los que participéis, sortearemos 10 licencias de Stamp 1.0. Javier, un regalo que va a ser de mucha utilidad a nuestros oyentes, ¿eh? Confío, creo que realmente así es, y ya te digo que es lo típico, que una vez que lo tienes instalado no molesta, no estorba, no pasa desapercibido hasta aquel momento en el que realmente necesitas tirar, echar mano del fragmento, y siempre lo vas a tener ahí disponible a un clic de ratón. Pues Javier, gracias por presentarnos Stamp 1.0, tu nueva aplicación de productividad para ordenadores Mac. Como de costumbre, un auténtico placer. Muchas gracias a vosotros, a todos los oyentes de Territorio IMAC, a quienes animo a que descarguen la versión de evaluación y, por supuesto, que participen en el concurso y obtengan su propia licencia de Stamp, que estoy convencido de que les va a resultar tremendamente útil en el día a día. Sintonizas Territorio IMAC.